en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. 4:37 PM, ya lo saludo a Carlos. Solo contarles que hay algunas novedades en la causa donde se investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Se peritó el celular de Carrizo, el que se supone es uno por lo menos de los que tenían voz de mando en ese grupo, y aparecen frases muy fuertes, ¿no? Estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora, están llegando todos, vamos a tener una reunión grupal. En un ratito charlamos con Néstor Espósito y seguramente vamos a tener alguna novedad en torno a cómo impacta esto en la investigación. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, impactado por lo que acabo de escuchar. Sí, efectivamente, es el último detenido, es el que se supone... Pero se dice que no, yo hice una broma. Exactamente, la broma. Exactamente. De la broma. Es el que orquestó una entrevista en Telefe el día siguiente o el posterior al atentado. Todavía participaba en esa entrevista Brenda Uliarte. ¿Es tan fácil de conseguir que a uno le haga una entrevista en Telefe? Conozco, ahí fue la intención... Te lo pregunto a vos, ahí sí, realmente... Pero lo contamos, ya lo contamos en su momento, lo investigué, lo estuve preguntando y di con la persona... Digo porque son 4 o 5 desconocidos anónimos que van y consiguen que le hagan notas en el canal de aire de más difusión. Mirá, la primera que se identificó fue a Brenda Uliarte como la pareja de Sabán Montiel. Se la contacta a ella y ella dice varias veces que no, y después cuando dice que sí, dice sí, pero voy con todo mi grupo. Y ahí se arma todo un dispositivo. Fueron en 2 coches a buscarlos, fueron hasta el canal donde se hizo, bueno, todo un tema. Pero lo que está claro es que, más allá de lo que piense el expresidente Mauricio Macri, no es un grupo de loquitos, ni mucho menos, ¿no? Sí, el expresidente Macri dijo, es una cosa individual de un grupo de loquitos, anda también con algunos problemas de contabilidad, pero... Así es. Y ahora está, quienes están, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner están confiados, por lo que pudimos hablar en las últimas horas, en que hay una vocación por investigar el financiamiento, digamos, ¿no? Creo que lo dijo Aníbal Fernández también en Estados Unidos, que acompaña la gira con Aníbal. Sí, siempre el financiamiento muestra seguramente cosas, si se logra encontrar financiamiento y qué sé yo, seguramente que va a permitir sacar conclusiones importantes. Sí. Lo que está claro es que había un plan, digamos, ¿no? Que incluso en algún momento tenía que ver con el jefe de la Cámpora, que supongo tiene que ver... El jefe de la Cámpora se llama Máximo Kirchner. Ni más ni menos que Máximo Kirchner, correcto. Claro. Carlos, bueno, íbamos a empezar por otro lado, pero ya que estamos en esto, ayer di una entrevista bastante extensa al expresidente. Recién lo comentamos nosotros, nos da la sensación de que por lo menos desde lo público no hay un terreno fértil para cualquier tipo de diálogo o acercamiento para restablecer la regla de juego, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo miré un ratito también. Sí. La verdad que poquito, porque es medio insalubre, ¿no? Tanto por el reporteador como el reporteado. Uh-huh. Disculpe, yo sé que ustedes no hacen juicios de valor de colegas. No, sí los hacemos, sí. ¿Ah, sí? Justo llegaste a un lugar en el que sí, porque tiene que ver con la vida pública y con las cosas que discutimos. A ver, es difícil realmente pensar que se puede generar ese diálogo, porque va más allá de las formas, es decir... Uno puede pensar en una cosa formal, pero que haya voluntad sincera de cambiar el tono, el discurso, si ellos han construido toda su política con ese discurso, y eso es lo que les ha permitido crecer, porque hay un sector de la sociedad que está ganado por ese tipo de ideas. Sí. Me cuesta creer que ellos estén de verdad interesados en construir un escenario de diálogo. Vos decís, si hay una estrategia que les es efectiva, ¿por qué la van a soltar? Sí, uno podría decir porque hay intereses superiores, porque la patria está por encima de los intereses mezquinos. Primero está la patria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Después el movimiento, después los hombres, así. Sí, pero ese es el peronismo, hasta donde entiendo. Sí. Pero yo no le veo voluntad, lo más mínimo, de querer cambiar. En realidad, todo el discurso, porque algunos son más brutos. El expresidente no se caracteriza por su nivel cultural ni sus sutilezas dialécticas, pero en general ellos expresan todo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Una cosa que me sí. Encontrar es probable y es deseable y ojalá que en la cultura política tradicional, por ejemplo, del viejo radicalismo, sea posible encontrar interlocuciones en esa dirección. Pero no me parece que en los referentes principales del PRO, por ejemplo, uh-huh. eso aparezca como... Y miro a los halcones, a las palomas, a los barriletes, todo lo que vos quieras. Sí. Claro, lo que pasa es que eso se está dirimiendo en términos de quién es más hostil respecto del populismo. Entonces es difícil que de esa interna o de esa discusión... El populismo me imagino que lleva comillas, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, yo digo para claro. Te lo digo en términos de cómo se como expresa. Lo dicen ellos. La única diferencia hasta ahora concreta es sobre los que tienen responsabilidad de gestión y los que no. Claro, pero ahí aparece otra cuestión evidente que aparece incluso y hace tiempo y en el tratamiento de las leyes y demás... que efectivamente aquellos diputados, senadores, que pertenecen a provincias donde representan al gobierno local, uh-huh. Es muy difícil hacer abstracción de las cuestiones concretas que se discuten. Lo vimos el otro día cuando se discutía el consenso fiscal o sí. La prórroga de impuestos. Sí. Va a tener un impuesto que es coparticipable en el 100 o en el 93%. Y votás que termine el 31 de diciembre. Claro. Eso usted, yo creo que votaron, sin embargo, que eso, o sea, estuvieron. Eso lo ven permanentemente en las sesiones, claro, esa diferencia claro. De las responsabilidades. Exacto. Claro. Y bueno, es probable que ahora lo veamos con mucha intensidad cuando discutamos el presupuesto también. Claro. Carlos, ¿sabes que una cosa me llama la atención de esa entrevista también? Es que hay como una verdad ya constituida y es que debería haberle dicho la verdad a la gente en el 2015, que una de las cosas de las que se arrepiente Macri es de haberle dicho la verdad a la gente. Es decir, todavía está en discusión, esto me llama la atención, 7 años después, con 4 años desde Juntos por el Cambio y 3 del Frente de Todos, 7 años después todavía no se logra para con la sociedad... una claridad, una base sólida respecto de qué país quedó en 2015, ¿no? Claro, no, y yo creo que es peor. A ver. Yo alguna vez ya lo dije, hablando con vos, o más de una vez. Macri, en el 2015, mintió alevosamente. Si vos repasás, él iba a arreglar la inflación en 5 minutos, iba a eliminar el impuesto a las ganancias... qué sé yo, todas las cosas que iba a hacer, y además básicamente dijo todo lo que se hizo bien anteriormente lo vamos a respetar, vamos a corregir aquellas cosas que están mal, etcétera. Ahora dicen claramente tenemos que hacer las reformas de fondo que no pudimos hacer entre el 2016 y el 2019. Sí. Tenemos que ir a la reforma previsional, a la reforma laboral. Cuando el otro día vos me preguntabas y yo te contaba el tema de la conversación con no conversación, mi intervención, y cuando Tetaz dice sí, falta ajustar el gasto, yo digo sí claro sí. Ahora ellos están trabajando para ganar una elección con la gente votándoles que van a ajustar. Correcto, así es. Están construyendo ese escenario de legitimidad, porque ellos en el 2016-2019 tuvieron la legalidad de una elección correcta, legal, pero no la legitimidad de un discurso falso. Uh-huh. Ahora nos están diciendo que nos van a proponer lo que de verdad quieren hacer. es mucho más grave esta situación, y rápido además, sin perder tiempo. Y ahí no hay diferencia de halcones y palomas. Bueno, no por nada Majul le pregunta si se bancaría un muerto, porque aplicando esas medidas sabe que va a haber protesta social, con lo cual el gobierno, quien mande... igualó sí. Una protesta o un par de protestas que tuvo como presidente con el atentado a Cristina. Sí. Es una cosa además que no soporta el menor análisis, ¿no? Es decir, yo no sé si alguna vez le tiraron alguna piedra en serio, pero la supuesta cosa que le tiraron alguna piedra con alguien que le pusieron un revólver a 20 centímetros de la cabeza, con una propuesta de la CTA, con una protesta de la CTA, con la formación, con la, un grupo terrorista como este que, sí. que está apareciendo cada vez más claramente. Es, sí. decir, es de una irresponsabilidad terrible. Carlos, vuelvo un cachito a lo que decías. Vos es que Macri dice, nos detenemos en esto porque me parece que es interesante, es lo que se está construyendo. Como bien decís, Carlos, se está construyendo la legitimidad para aplicar esas medidas, ¿no? Uh-huh. Casi que que se las demanden, ¿no? Construir un electorado que le demande efectivamente esas medidas. Él dice que se equivocaron en la administración cambiaria. Se equivocaron en sacar la en sacar las regulaciones de la administración cambiaria, claro. porque no entendieron que eran un gobierno muy débil, porque tenían minoría en ambas cámaras, porque no tenían a los sindicatos y porque no tenían movimientos sociales. Entonces, que fue una locura tratar de bajar la inflación de esa manera sin apoyos. A ver, no fue una locura, ellos vinieron a hacer una cosa. Y las desregulaciones estaban en el ADN de su propuesta. Ayer estaba mirando, y te la recomiendo, sí. una película, no me acuerdo, algo confidencial, que es una reconstrucción de la crisis del 2008 en Estados Unidos con la subprime. Ajá. La verdad, tendría que verla todo el mundo. Porque ahí aparece tan claro todo esto que estamos hablando ahora y cómo se entremezclan los roles de la función pública y la función privada de todos esos, de los grandes grupos económicos, sí. que es más que interesante, ¿no? E incluso cómo algunos funcionarios transversalizan las administraciones republicanas y demócratas. Varios de ellos, ¿no? Uh-huh. Es decir, Trabajo Confidencial se llama. Bien. Si no es un aviso, búscalo en Netflix. Dale. Pero lo recomiendo, es muy, muy interesante. Agendado. ¿Por qué lo vinculás con esto que yo te decía? Macri dice que tenían un gobierno... Habla de toda la prédica que llevan adelante justamente para eliminar las regulaciones sí. y cómo la eliminación de las regulaciones termina en la crisis del 2008. Bien. Arranca de bien atrás y va mostrando todo el proceso y cómo hacen trabajo ideológico respecto a cómo las regulaciones impiden el crecimiento, impiden la generación de riqueza, impiden esto, impiden aquello. Y hay que desregular, hay que desregular todo el tiempo. Y hasta Carlos, que llegan a la absoluta desregulación y así terminan. Teniendo bien clara la constitución de lo que está del otro lado, digamos... ¿Cuál te parece que es el remedio desde la política más eficaz a esta altura y con todo lo aprendido en estos años? ¿Qué pregunta? Si yo tuviera esa respuesta. Alguna intuición. Y yo sigo creyendo que es hacer política. Vos dijiste algo hace un ratito. Yo creo que nosotros no debemos, bajo ningún punto de vista, en cada vez que hablamos, dejar de recordar lo que pasó entre 2016 y 2019. Esa cosa de miremos para adelante, que parece tan altruista y tan generosa, yo creo que es gravísima, es fatal. Porque no hay manera de entender lo que pasa si no mirás lo que estos tipos hicieron. Bueno, perdón, es lo que Macri dice. Yo debería haber dicho mucho más la herencia que había recibido. Bueno, está bien. Porque después a vos te clavaron una revera, pero Macri, cuando empezaste a explicar esto una vez, ¿no? y apareció el Apero Macri. No me clavaron nada. Bueno, está bien. ¿Sabés de dónde te lo digo? No me estás diciendo se instaló, que se ganó esto, muchacho. No, no. Pero la manera que tenía de darte discusión no era de la política pública, sino del Apero Macri. Sí, sí, porque no quieren hablar de eso. Porque no pueden hablar de claro, eso. Claro, lo que digo es que ellos hoy se están reclamando que deberían haber hablado más de la herencia recibida cuando recibieron el gobierno. Es contradictorio. Sí, podríamos hablar. Yo digo, el otro día veíamos en La Nación Más, esta cosa que mostraba cómo había crecido el salario real en los distintos gobiernos. Correcto. Pañi, sí, exactamente. Sí. Así que, y no hay mejor dato que ese para discutir lo que se hizo en cada gestión, ¿no? Pero bueno, está claro, vuelvo, cuando Tetaz me dice a mí ajustar el gasto, está claro que representamos dos visiones distintas de cómo construir una sociedad y un Estado, y cuál debe ser el rol del Estado. Cuando vos mirás el gasto y ves en qué se gasta, te das cuenta que no hay manera de ajustar el gasto si no te metes con el gasto social esencialmente. Vos fíjate, qué cosa llamativa. Durante un montón de días hemos visto en los grandes medios hablar de el ajuste que estaba en marcha a partir de las políticas que se estaban implementando actualmente y lo que iba a plantear el nuevo presupuesto. Sí. Sin embargo, este domingo, Clarín titula, título principal del diario Clarín, otro plan platita. El presupuesto 2023 dispone un aumento de más del 100% para los programas sociales. Es lo que figura en el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso, pese a que calcula una inflación de 60%. Estiman gastos de 1 billón de pesos para los planes Potenciar Trabajo y la tarjeta alimentar. Los horroriza eso. Desde luego, ellos después lo meten, y entonces dicen que eso es para Pérsico, y qué sé yo cuánto. Uh-huh. Pero están hablando de potenciar trabajo y políticas alimentarias. Y cuando te metes en el proyecto de presupuesto, los gastos en ciencia y tecnología están proyectados por encima de la inflación. Los gastos de educación están proyectados por encima de la inflación. Y en general, todo lo que hace a lo que es el gasto social están proyectados por encima de la inflación. Entonces, cuando ven eso, dicen plan platita. Claro. Es decir, si no estuviéramos al aire, diría hay una grosería. Sí. No hay nada que les venga bien. Está bien. Carlos, quiero hacerte una pregunta respecto de las internas. Se está discutiendo bastante, o por lo menos está apareciendo alguna vocación de algunos dirigentes de suspender las PASO, o por lo menos ponerlas en cuestionamiento. ¿Vos qué pensás sobre el tema? Mirá, para mí las PASO fueron un avance. Y yo no veo ninguna necesidad de suspender las PASO. Entiendo que se pueden hacer distintas especulaciones y puede pasar, la experiencia puede estar mostrando que a alguna fuerza las PASO les sirve para ordenar su interna y otras no lo necesitan porque no tienen esa interna. Uh-huh. Y la elección se da de una manera mucho más natural. Sí. Pero, así dicho en principio, no conozco más detalles que eso, y como he visto que el gobierno ha dicho que no tiene ningún plan, tampoco me he preocupado demasiado en profundizarlo, para ser sincero. Si me plantearas el tema a mí de manera individual, si yo lo empezara a analizarlo, lo empezaría a analizar después de la elección y no antes. Claro, eso parece bastante lógico, ¿no? Cualquier reforma que se consensúe debería ser no para la instancia que viene, sino para la siguiente. Claro, por eso digo, eso en principio. Ahora, por otro lado, te aparecen después provincias que te dicen, cuesta una fortuna y no hace falta. Sí. Y en vez de eso, esa plata la podríamos usar en tantas estas otras cosas, qué sé yo. Viste, la política es compleja. Es lo que está ocurriendo, efectivamente. Lo que pasa es que uno tiende a creer que el cálculo en ese momento le da que mejor sin las PASO, para su propio interés, pero bueno, sí. Eso va a pasar siempre, ¿no? Y eso va a pasar siempre, claro. Va a pasar siempre. Efectivamente, la fuerza que tiene gran disputa para todos los cargos, sí. Las PASO le resuelven el problema. Bien. Porque vos fijate que, porque vos decís, bueno, esperá, no hagan PASO y hagan una elección interna, porque no tienen por qué resolverlo a dedo. Uh-huh. Pero claro, las elecciones internas son más acotadas, ya votan solo los afiliados. ya no es obligatorio, y entonces por ahí los partidos tradicionales les pueden ganar terreno. Estoy pensando en los radicales frente al PRO, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Claro, claro. Entonces, qué sé yo, por ahí a algunos dirigentes radicales les puede parecer atractiva la idea también. Bien. Carlos, por ahí supera, digo, los acuerdos y desacuerdos sobre esto supera los alineamientos políticos tal cual como están y se meten muy al interior de los espacios. Bien. La última, se supo y se confirmó después de la reunión, o antes creo, de la reunión con sí. Georgieva, del presidente. Dicho sea de paso, Georgieva le volvió a destacar a Alberto Fernández la gestión de Massa. Se supo que ya finalmente hay un acuerdo para la segunda revisión y se van a desenvolver, se van a enviar esos casi 4.000 millones de dólares. Sí. ¿Esto significa qué? Ah, estaba previsto, es decir, lo que muestra que hay que tenerle más confianza a las previsiones, a lo que el gobierno está haciendo y cómo los operadores hasta el último momento te mantienen incertidumbre sobre cosas que no había ninguna razón para tener incertidumbre. Uh-huh. Pero sirve también para la especulación, para la inestabilidad, para las expectativas, etcétera, porque ahora ya te dicen sí, pero recién lo vamos a recibir en los primeros días de octubre y hasta entonces lo vamos a tener que, porque hay que pagar los vencimientos, lo vamos a tener que hacer con las reservas y vamos a estar usando la reserva que acumulamos con el tema de la soja. Sí. Y te lo presentan como si fuera un dato de inestabilidad. Yo diría, ¿por qué? Es una fortaleza. El problema es los vencimientos que tenemos del disparate del crédito que se firmó en el 2018, que tiene... mirá si tuviéramos que estar pagando esos vencimientos, eso es lo que tendríamos que estar diciendo. Imagínate si no hubiéramos hecho el acuerdo y tuviéramos esa refinanciación. Claro. Mirá en qué lío estaríamos si ahora tuviéramos que estar desembolsando 2.700 millones sin recibir 3.900 en los próximos 10-15 días. Carlos, gracias como siempre. Chao, abrazo. Abrazo, Carlos Heller.